presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Llegó el momento de cruzar el charco, y como no podía ser de otra manera, hoy arrancamos con A Desalambrar, esta canción que casi que no precisa de presentación. Pero sí, lo que precisa presentación, o a lo que le vamos a homenajear y a quien vamos a homenajear y dedicar este Cruzando el Charco especial, es al queridísimo Daniel Biglietti. El artista uruguayo Daniel Biglietti falleció hoy a los 78 años de edad, mientras era sometido a una intervención quirúrgica, con esta esquela, confirmaba el diario El País. Lamentablemente, a mi pesar, debo decir que confirmé la noticia por el diario El País, prensa de derecha. Empezaron a llegar los mensajes y los llamados de amigos, amigas y compañeros. Y así confirmábamos que en la noche de ayer, fallecía Daniel Biglietti. Daniel ya anduvo por este Cruzando el Charco, supo andar y anda frecuentemente por esta emisora, me queda más que claro, pero anduvo en Cruzando el Charco con A Dos Voces, cuando hicimos con Biglietti el espectáculo que él tenía, que realizó varias veces junto con Mario Benedetti. Anduvo también con el Chueco Maciel, cuando hablamos de la canción Protesta, o de la canción Propuesta, como a él le gustaba llamarla. Y hace muy poquitito estuvo con Esdrújulo cuando recordamos, hace un mes aproximadamente, a Corina Aroñán luego de su fallecimiento. Esta canción que estamos escuchando, que fue grabada en el 73, en el disco Uruguay, Canciones para mi América, que es una canción que, como él muchas veces decía, dejó de ser suya, que pasó a ser un himno de rebeldía, una canción de nuestra América rebelde. Algo que le hemos escuchado muchas veces decir a Daniel Biglietti, y que a mí en lo particular me emocionaba mucho cada vez que lo escuchaba, es que él, esta canción lo sorprendió mucho en su momento, la difusión que tuvo esta canción, y lo sorprendía mucho, y él decía que no dejaba de sorprenderlo cada vez que se encontraba con versiones de esta canción, con sucesivas versiones, con cómo esta canción se había vuelto realmente un himno de lucha, que era una canción muy difícil musicalmente para seguir, para cantar inclusive, pero que sin embargo era una canción que se había socializado, que había volado, y que tenía, que a él le gustaba encontrar versiones de esta canción, y también cuando le cambiaban la letra y le usaban como un canto, como base para algún canto de protesta. Él decía que lo disfrutaba mucho, que era como un regalo para él ver esa faceta de la producción de su obra. Biglietti nacía en un julio de 1939 en un seno de familia de músicos, y ya desde pibe estableció ahí una relación con la música popular, y ahí comenzó de a poco a ser un referente de música popular del otro lado del charco y luego en Latinoamérica. Sí, Daniel estudió guitarra clásica y composición, era un muy buen músico con una técnica, estudió con bueno, guitarristas y maestros de renombre como por ejemplo a Berka Rebar o a Tidio Rapat, y tenía una sólida formación como concertista inicialmente. Y bueno, sí, como bien tú decías, a partir de los 60, también parte de su proceso de politización, él se acerca a la música popular uruguaya y se convierte en un referente indiscutible de la música popular uruguaya. También, sí. En el 72 fue encarcelado, en el 73 cruzó el charco, estuvo exiliado aquí en Argentina y después de haber estado en Francia, volvió a Uruguay en 1984 y un año después... Mario Benedetti grabó a Dos Voces, que aquí, en Cruzando el Charco, pasamos fragmento de eso. Sí, voy a volver un poco sobre los años 60 y 70, porque Biglietti también tenía otra faceta muy importante. Además de músico, él participaba activamente en seminarios como Marcha y como Brecha, seminarios de izquierda. Tenía también una participación importante en diversas radios, trabajó como locutor y en varios medios de comunicación. Y como bien tú decías, en el año 72 él fue preso, luego del un poco, digamos, previo ahí al golpe, los años de inicio del golpe cívico-militar. Y hubo una campaña por la liberación que tuvo algunas figuras encabezando esa campaña, figuras nada más y nada menos que Jean-Paul Sartre, Mitterrand, Cortázar, entre otras figuras que organizaron esta campaña de liberación que hacen que en el 73 él es liberado, se exilia en Argentina, después en Francia. Durante todo su periodo de exilio, Biglietti contaba que casi no pudo escribir. No pudo componer, compuso muy poco en todo su periodo del exilio. De hecho, cuando vuelve y graba ese disco con Benedetti, posteriormente él recopila lo que había trabajado en el exilio bajo un título, un álbum que se llama Trabajo de Hormiga. Dice siempre, él siempre no por casualidad, porque realmente fueron años muy difíciles. Y tras la cuando él vuelve, tras la apertura democrática, Biglietti vuelve. Pero acá me quería detener y contar una pequeña anécdota, una anécdota como tantas, como hay tantas que podamos recordar de Daniel Biglietti. Voy a compartir una. Con la alegría también de saber que si acá estuvieran presentes otros compañeros, otras compañeras, seguramente podrían rescatar otras, porque estas anécdotas de Daniel no eran una excepción. Él era así, y así vivía su música. El año pasado, con un grupo de compañeros y compañeras militantes, formamos la Escuela de Educación Popular Elena Quintero. Elena Quintero es una maestra desaparecida en la dictadura cívico-militar. Cuando íbamos a inaugurar ese espacio militante, lo llamamos, nos contactamos con Daniel, le escribimos un correo invitándolo a participar de la apertura de la escuela, de ese espacio militante, y convocándolo a cantar una canción muy, muy, muy bonita que tenía él para Elena y su madre, la Tota Quintero. Demoró en contestar el correo, se nos fue la organización de la actividad para otro lado, y el día previo a la inauguración de la escuela, esto fue el año pasado, estoy hablando del invierno del 2016, nos llama por teléfono, muy preocupado porque él lo habían operado y había estado convaleciente y no había podido prestarle atención a los correos, y recién veía que la actividad era el otro día, y nos llamó realmente muy preocupado porque él no iba a poder estar en esa actividad y no iba a poder homenajear a Elena y a la Tota. Y también muy preocupado, nosotros le dijimos que no pasaba nada, digamos, las cosas que uno plantea siempre, que ya lo habíamos resuelto, y hasta nos daba un poco de vergüenza decirle cómo lo habíamos resuelto, ese pequeño homenaje. Y lo que a él le preocupaba enormemente es que esta canción, la canción que se llama Tiza y Bastón, él nunca había llegado a grabarla en disco de estudio con la calidad que él entendía que esta canción debería tener, y que no había buenas versiones, y es lo que le preocupaba, era que la canción no iba a estar. Y bueno, ahí le dijimos que en realidad habíamos hecho, un compañero iba a tocar algunos acordes de la canción, y íbamos a hacer un recitado de parte de la letra, a lo que él nos responde totalmente agradeciéndonos a nosotros y a nosotras, porque lo íbamos a hacer participar de ese homenaje llevando su canción. Y esto era Daniel. era un compañero de luchas, de mil luchas, que estaba en cuanto toque festival, a beneficio, ocupación, cierre de marcha, en cuanto podía él estaba, era realmente una figura, donde lo llamaban el IVA, siempre ahí con la guitarra en la mano, la boina en invierno, siempre estaba pronto para ponerle poesía a las luchas, y cuanto más duras fueran esas luchas, él redoblaba esa poesía. Y bueno, y así lo vamos a recordar, y también así lo vamos a extrañar en nuestras luchas. Por eso, si me permiten, hacer un pequeño homenaje dentro de un homenaje y permitir que suene la voz de Daniel y que suene su tiza y bastón, y en unos minutos volvemos. Esta es una canción que vincula a nuestros pueblos, al pueblo venezolano con el pueblo uruguayo, porque se refiere a una maestra de escuela, Elena Quinteros, que fue apresada, fue torturada en los años de dictadura, y que en medio de las torturas ideó una estratagema y engañó a los represores diciéndoles que les iba a entregar un contacto con un militante de su organización revolucionaria. Entonces ellos pararon la tortura y fueron hacia donde ella indicó, la dejaron ir adelante, atrás venía una pareja, como si fueran ciudadanos normales, la venían controlando, esperando capturar a ese supuesto militante. También todo esto rodeado de un operativo de autos, de carros, de la represión. Ella había hecho esto porque la cita la hizo muy cerca de la embajada de Venezuela, y entonces de pronto empezó a correr hacia la embajada, saltó los muros, los otros la perseguían, pero logró saltar el muro, fue recibida por funcionarios de la embajada de la Venezuela de aquel entonces, ¿no? Una etapa muy anterior, en los años 70, y los funcionarios la protegieron, quisieron rescatarla, pero los represores, en complicidad con los guardias, época de dictadura, entraron a la embajada, violaron territorio venezolano, se la llevaron, y nunca más se supo de Elena Quinteros, una desaparecida como tantos en Uruguay. Su madre, la Tota Quintero, también maestra de escuela, la buscó incesantemente con gran voluntad hasta su muerte sin poder encontrarla. Por eso esta canción une a nuestros pueblos, y no es para nada casual que por primera vez yo me acerque tímidamente al cuatro para cantar esto. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo, utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante, si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras, la Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos, asilo venezolano, Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano, de nuevo la secuestraron callando, murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón, y es la tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo en medio de los martirios. Soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre. Porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón, y es la tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡viva América Latina! Bueno, y así pasaba la voz y el cuatro de Daniel, esta grabación que fue grabada en Venezuela, se nota por cómo la introduce en la televisión pública. Nos queda ahora la duda de si la habrá podido grabar efectivamente en estudio como él quería, porque hay que recordar, justo decirlo, que él era muy cuidadoso de la calidad del sonido de sus grabaciones, sus producciones, cuando grababa en estudio. No así cuando iba a tocar, cuando lo convocaban. Cuando iban a tocar a algún lugar donde lo convocaban, era capaz de tocar con la guitarra pelada y la peor amplificación del mundo. Pero esto también tiene que ver con su historia, porque cuando él retorna a Montevideo, en el 84, donde bueno, fue recibido en un enorme recital, como a tantos otros, como por ejemplo Zita Rosa y los Olimareños, otros músicos de canto popular que retornaban, él se dedica a reeditar parte de su trabajo. Trabaja mucho con Mario Benedetti en ese espectáculo A Dos Voces, que como habíamos contado cuando lo presentamos en ese entonces, es un espectáculo que ellos se encuentran en el exilio, que los dos le habían escrito. Daniel una canción y Mario un poema a Soledad Barret, tras la muerte, tras el asesinato, digamos, de Soledad Barret, y bueno, y ahí se encuentran en este espectáculo, empiezan a hacer este espectáculo que lo hicieron durante mucho tiempo, tanto así que ellos tienen una relación profunda de amistad. Mario Benedetti le escribe una biografía de Daniel Biglietti, o parte de una biografía. Y en esa cuando arranca esa biografía, Mario decía que para entender a esos muchachos y muchachas hay que echarle un vistazo al país liquidado que recibieron de sus mayores. Y con esa frase, Benedetti lo que planteaba era ese puente que su generación había hecho hacia la generación de Biglietti, y imposible no pensar en los otros puentes que la generación de Biglietti construyó para las generaciones futuras. Durante mucho tiempo fue imposible encontrar las grabaciones de Biglietti anteriores a la dictadura, porque el sello Orfeo, que era en el que grabaron, no le pasó solo a Biglietti, le pasó también a otros músicos y músicas, fue comprado por una multinacional y tenían los derechos de autor, creo, supongo, de legales. Y recién en el 99, después de un juicio muy largo que lleva adelante Biglietti, él logra recuperar los derechos sobre sus producciones, y ahí se dedica a... empieza un trabajo también de remasterización y reedición de sus discos, que salen todos por el sello Ayuta Tacuabey, que hasta el día de hoy se pueden encontrar. Y durante esos años, paralelamente a su actividad como músico, él realiza también una tarea muy fuerte de investigación, de estudio y de preservación de la música uruguaya y latinoamericana, y arranca un programa que duró muchísimos años, un programa de radio llamado Tímpano, muy muy buen programa, muy lindo de escuchar, escucharlo a él en esa faceta, difundiendo, discutiendo, debatiendo sobre, sobre la música. Y también después, más tarde, en el 2004, hace una versión, empieza una versión de ese mismo programa llamado Párpados en TV Ciudad, o sea, en versión del programa en, para televisión. Bueno, recibió numerosos premios y demás y homenajes a lo largo de América, de sus años de trabajo por toda América Latina y el mundo, pero él siempre destacaba el que recibió en Casa de las Américas, que recibió el premio Noel Nicola. Para finalizar, si es que podemos hoy rescatar algo de esta, la obra de Daniel, de esa mezcla entre música clásica y música folclórica uruguaya, esa preocupación decidida por hacer del canto una herramienta de lucha, una bandera de lucha, por involucrarse totalmente con la historia que le tocaba vivir, rescatando también de las raíces latinoamericanas y difundiendo y haciéndonos conocer autores como Víctor Jara, Amparo Ochoa, Violeta Parra, Isabel Parra, Serrat, Ali Primera, Mercedes Sosa y entre otras. Y bueno, y en estos momentos donde del otro lado del charco, Montevideo, se está despidiendo a Daniel en el Teatro Solís, nosotras desde aquí nos quedamos con estas canciones que son una forma, una narrativa de una época y de las épocas que vinieron después. Canciones con las que aprendimos a luchar, canciones con las que aprendimos a soñar, canciones que nos hablaban de una América que habíamos conocido, que habíamos leído, que también es nuestra. Canciones que nos reconectaban con nuestra propia historia, con esa historia que muchas veces se hizo tanto esfuerzo por silenciar y por ocultar, labores y tareas como la de Daniel. Enaltecían esa historia haciéndonos llegar toda esa memoria de lucha. Así que bueno, por toda esa sensibilidad que forjamos en todos estos años junto con él, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos va a seguir dando, simplemente que decirles que desde aquí, desde la ciudad de La Plata, desde Mañana es Mejor, desde Radio Arauta FM, te saludamos, Daniel, te quedas con nosotros, buen viaje y que la rebeldía y la ternura te acompañen. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.